Señoras y señores, esta es una audición extraordinaria con la presencia de un artista exclusivo de Radio Carve, cuya prestigiosa popularidad dentro de la música del pueblo le otorga relieves personalísimos en su calidad de notable compositor y aplaudido intérprete. Tintín Castellano. Entre cortes y quebradas, del pirata a Don Horacio, de la puñalada a El Potro, infinidad de páginas musicales, infinidad de consagratorios éxitos y más de un cuarto de siglo de actividad musical. 1920-1948. Y aquí tenemos a Tintín dispuesto a entregarnos lo mejor de su selecto repertorio en homenaje a los 20 años de vida de CX16, Radio Carve de Montevideo. Y en esta fecha tan señalada para la onda de Sadrep, escucharemos previamente la palabra de nuestro artista exclusivo, Tintín Castellanos. Amigos míos, una nueva fecha de hondo significado se cumple hoy en la historia y también en la vida febril de lucha y de triunfos de esta querida onda de CX16, Radio Carve. Fácil es, pues, comprender del esfuerzo, férrea voluntad y muchas veces inquietantes sinsabores cuando se llega a la tan anunciada meta del triunfo más legítimo. Tal es la historia de Radio Carve, que comenzó en un ideal casi inalcanzable para cristalizar luego de largos años de ardua y honesta labor en lo que soy, magnífica realidad de prestigio. En mi calidad de intérprete exclusivo de esta popular onda, no puedo menos que, al sentirme hondamente vinculado a ella, felicitar con mi más cálido aplauso el esfuerzo siempre en tren ascendente de sus directores y personal, de ellos y para ellos la sincera y profunda satisfacción de la más auténtica conquista. ¿Han escuchado ustedes la gentil palabra de Tintín Castellanos, nuestro celebrado compositor en los 20 años de Radio Carve, y ahora Tintín en música? Comienza esta emotiva evocación musical por Tintín de sus más recordadas y aplaudidas obras. Corría el año 1920 y surgía su primer tango. Tan solo tenía su autor 15 años de edad. El Pirata. Escucharon a Tintín Castellanos interpretando en el piano su primer tango, que data del año 1920, El Pirata. Y prosiguiendo con esta emotiva evocación musical, Tintín nos entrega otra de sus viejas e inspiradas páginas, que aún se escuchan con verdadero gusto. Su sentimental tango campero, La Estancia. Por aquellos lejanos días, lógico era que el entonces pibe Pintín vibrara ante un gran afecto que años después cristalizaba. En ese estado de alma surgió su hermosa romanza Quiero que tú sepas. Años más tarde, y luego de una serie de bonitas producciones, Pintín Castellanos compone un hermoso tango canción de indudable mérito musical, Besos de Mujer.